Sí, quien preside la Unión Cívica Radical en Capilla del Monte. Nico, un gusto como siempre que estés acá. Y bueno, para que nos cuentes un poco el estado de la Unión Cívica Radical en este momento. Muy bien, bueno, antes que nada, saludarte nuevamente a vos, Carlos, agradecerte el espacio y la invitación. Un saludo a Renata y a todos los radioescuchas, tanto de Capilla como de las vecinas localidades aledañas. Sí. Bueno, te cuento un poquito cómo fue. Nosotros hemos asumido hace unos 15 días la presidencia del Comité de Circuito de Capilla del Monte, de la Unión Cívica Radical. Dada la renuncia del expresidente actualmente, el doctor Claudio Massa, a la presidencia de este comité. Así que bueno, al estar yo en el cargo de la vicepresidencia, asumo la presidencia de este comité Sí. hasta el mes de abril del año entrante, donde una de las ideas es esta, obviamente, llamar a elecciones para que las nuevas autoridades sean electas de esa manera, donde se presenten las distintas líneas y núcleos de nuestro partido, como tiene Sí. que ser, que sean elegidas por el voto Por el voto. del afiliado y ¿Vos sos partidario del voto más que de la encuesta que a veces se ha aplicado? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que bueno, es parte de enriquecer la democracia, ¿no? Sí, sí, Tanto sí, sí. partidaria como general, y bueno, No, te yo creo preguntaba que. porque hubo ocasiones en que se utilizó ¿cómo se dice? La encuesta Sí, bueno, más que el voto físico. hoy ustedes lo estaban tratando, es un tema, a ver, que se puede llegar a manipular Es tremendo. y no la realidad, que en este caso un afiliado es lo que manifiesta, ¿no? Bueno. Es tremendo, ¿no? Después metete en esa página Sí, la estuve y viendo ahí chusmeando mientras Renata. la abría. Sí. Era Sí. una, ¿eh? Había opciones Me imagino, varias. bueno, hoy. Pero Nico, es como quitarte la credibilidad en todo. En Exacto. todo. Bueno. Porque vos me decís, no, porque las encuestas están dando que si igual entra por el techo. Un ruido terrible, hay un dentista que se Está mudó con a el ver. torno. Sí, ese es el torno. Sí, están arreglando la entrada, ya están Claro. Haciendo un poco de ruido. Sí, Es pero estamos en trabajo, es una trabajo, nota. Carlito, no ¿Podemos importa. avisarle que estamos en una nota? Sí, saben, ya terminan. Bueno, Nico, lo que yo quería preguntarte, habla cerca del micrófono, así sale. Sí. ¿Ahí se escucha bien? Bien. ¿Sale bien, Rená? Sí. ¿Cómo ves vos al afiliado radical? ¿Lo ves como apático? ¿Lo ves como descreído, desganado, con ganas de participar? No me digas cómo te gustaría verlo. No, por Decime supuesto. cómo lo Sí, o te ves. puedo decir las dos cosas, porque yo creo que actualmente, yo te había hablado a nivel local, ¿no? Sí, hablamos de Capilla. Creo que hay un descontento, creo que no hemos sabido seducirlo a nuestro afiliado o al independiente afín Sí. a la Unión Cívica Radical. Creo que es importante arrancar desde una autocrítica, como tanto del seno de nuestro comité, Sí. para poder volver a. Estamos hablando de un partido centenario, donde están bien planteados los ideales, Sí. la escala de valores está constituida hace muchos años Sí. por grandes dirigentes. Entonces, bueno, creo que nosotros tenemos que hacer honor a eso y volver a seducir al afiliado en Capilla del Monte. Esto no quiere decir que no se den los debates, todo lo contrario. Creo que los debates van a hacer falta, hacen falta y son necesarios para reconstruir este partido en nuestro circuito, ¿no? Ahora, no podemos obviar, Nico, que evidentemente el radical, ¿no? El radical de siempre, Sí. histórico, de corazón, como se dice, el boina blanca de corazón, Sí. no está muy conforme ni muy de acuerdo con la Alianza Cambiemos. ¿Cómo está eso en el Comité Capilla del Monte? Pues yo creo que ese es una proporción de la gente como en todo, calculo que todos los partidos que han conformado Alianza, que hoy son la mayoría, creo que tienen ese bichito, bueno, como vos bien decís, el radical con mayor experiencia, por llamarlo de alguna manera, tiene todavía ese resquemor de decir, bueno, somos parte de una alianza, pero no tenemos el protagonismo que merecemos. Claro. Bueno, yo creo que eso también lo tenemos que ir ganando nosotros, ese espacio. Dentro de una alianza uno puede ir creciendo, puede ir manifestándose. Yo creo que es importantísimo que el radical tenga el protagonismo necesario en esta alianza. Creo que de a poco se va a ir dando. Es verdad que no hemos entrado con el mayor protagonismo ahora la misma, pero bueno. La indignación, la bronca, digamos, yo me pongo un poco en voz, ¿no?, de radicales amigos sí. míos que no están de acuerdo con esta alianza. O sea, el hecho de que realmente los radicales no han tenido protagonismo, son desplazados, uno puede decirlo con total seguridad y tranquilidad de lo que está diciendo, porque lo ve en los hechos. Sin ir más lejos, Nico, y me gustaría también que me des tu visión, la elección del vicepresidente. Sí. Cuando se esperaba que fuese un radical. Sí, yo creo que esa fue una... Por eso, yo creo que hay que separar un poco lo local de lo nacional, porque va distinto. En nuestro caso, en lo local, los tres intendentes que hemos tenido dentro del espacio fueron radicales. Sí. Gustavo Cés, Gaby Negri y Gaby Buffoni. Sí. Sí, entonces, bueno, donde creo que a nivel federal, el PRO, por... Como por nominarlo, no, sí. Claro, sí, porque bueno, es un partido dentro del espacio también. Sí, sí, sí, sí. No ha crecido como sí lo ha hecho en Capital Federal o en provincia. Nosotros no es tan federal. No, no. Entonces, bueno, creo que esa particularidad, la que vos bien mencionás del vicepresidente o el candidato a vicepresidente del espacio Juntos por el Cambio, creo que fue una jugada política en un momento donde se había alargado ya la fórmula... Sí, de Alberto. De Fernández. Sí. Bueno, yo ya ahí no... Obviamente que vos me decías a mí, yo hubiera preferido, no sé, un Mario Negri como vicepresidente. Sí, estaba momento, el de Mendocino, ¿no?, también. Estaba... No me acuerdo el nombre, no me sale el nombre ahora. Bueno, había dos o tres radicales dando vuelta. Pero bueno, a ver, uno tiene que... yo siempre veo desde este lado la política. Carlos, vos hace muchos años me conocés y sabés que es sumar, construir, es servir, eso es la política. Y bueno, dentro de un espacio, si a uno le toca sumar desde un lugar donde no pensaba que iba a estar o tenía mayores aspiraciones, bueno, esperar el momento que le toque a uno y seguir sumando desde el lugar que le toca estar. Uh-huh. Creo que bueno, eso es la política y también la democracia y seguir construyendo la misma dentro de un espacio, que no es fácil. Uh-huh. Hoy, te vuelvo a repetir, todos los espacios son una coalición, son se ha abierto mucho, no existe más el Boca-River del peronismo y el radicalismo. Sí, es cierto. Entonces, bueno, creo que también es el militante tiene que entender eso y tenemos que empezar a construir desde un espacio donde hoy convivimos con, por ejemplo, nosotros, con un peronista. ¿Sí? Sí. El candidato a vicepresidente es... Ahora, ¿vos no creés, estoy viéndolo, o sea, opinándolo, más política filosóficamente, si querés decir... la manera de observar. ¿Esta no es como una conspiración llevada a destruir al partido político en sí? O sea, que el partido político como entidad aglutinante y, digamos, uno de los participantes más pesados, más importantes de la democracia, tienda a desaparecer y se funda en esas alianzas que vos decís, ¿y esto qué es? No, que a veces son incomprensibles, ¿no? Sí, la pregunta es muy buena, Carlos, o el análisis, en realidad. Yo lo que creo que, a ver, los partidos lo vamos enalteciendo o no, los dirigentes. Sí. Sí. Yo creo que desde ahí, desde una capacitación, desde tener en claro los ideales, los valores de cada uno de los partidos, es donde tenemos que sostener y defender nuestros partidos, que son nuestros ideales. Creo que ese trabajo, hoy sí, va a haber que hacerlo desde con mayor ganas, con mayor fuerza. Por eso se habla desde, a ver, uno suma desde un espacio muy chiquito, que soy el Partido Radical a nivel nacional de Capilla del Monte, ¿no? Creo que es un granito de arena, pero bueno, hay que llamar a todas las líneas, a todos los núcleos, a trabajar a todos por igual, hay que fiscalizar, hay que reconstruir esa juventud militante que le daba fuerza a los partidos centenarios. Sí. Bueno, ahora eso está en nosotros también. Estos conceptos que vos manifestás, Nico, estamos charlando con Nicolás Zanotti, presidente de la UCR Capilla del Monte. Esto que vos decís, y yo lo cual comparto muchas de estas observaciones sobre cómo hay que ser, qué significa el hecho de ser político, ¿no? Porque en muchas oportunidades se ha manchado esto, ¿no? Ah, ¿qué querés? Político era sinónimo de chorro. Sí, sí. Punto uno. Sigue siendo. Y sigue siendo. Sigue siendo. En muchos lados. O sea, hay que pelear contra eso, evidentemente. Se pelea desde esos mismos conceptos que vos acabas de mencionar, uh-huh. ¿No es cierto? Ahora, esos conceptos de militancia, ¿cómo la ves vos reflejada no solamente en Capilla del Monte, sino voy a esto que me contabas de estas reuniones que haces de golpe en Punilla, en distintos lados, con intendentes, con militantes? ¿Cómo se ve eso? ¿Eso prende? Ha mermado mucho, vos haces un método comparativo con los años anteriores, donde sí existía el radical contra el peronista. Sí. ¿Sí? Pero bueno, acá han crecido los espacios, y esos espacios han tomado estos partidos centenarios, en algunos casos con mayor protagonismo que otros, pero hoy tenemos que, a ver, ir mutando también, y el militante y el dirigente se tiene que ir dando cuenta de que, bueno, uno a veces toma decisiones de las cuales no se puede salir mucho de lo vertical. Si la línea nacional es una, va hacia allá. Claro, ¿por qué? Y bueno, porque las decisiones de nuestros dirigentes a nivel nacional fue acompañar alianzas, en este caso con lo que estamos trabajando, o el espacio, ser parte de un espacio. Bueno, a ver, uno tiene que sí abrirse al debate, plantearse, pero dentro de él, ser un comité, un plenario. Distinta, uno tiene que, ¿por qué? Porque eso enriquece también a la democracia partidaria. Claro, claro, y además saber escuchar, ¿no? Exacto, bueno, es fundamental. Yo creo que es básico. Eso, Carlos, pero a veces pasan acontecimientos que no deberían pasar por la falta de escucha que hay. Claro. Entonces vos decís, pero mirá con lo que poquito, ¿no? Si uno es político, ¿para qué? Para servir, para mejorar la calidad de vida al vecino. Mm-hmm. Bueno, y eso es arranca con escuchar. Claro. Si vos no sabés la problemática con la que vos venís, ¿cómo te la voy a resolver? Claro. Bueno, es el ABC, pero bueno, muchas veces falla eso y desencadena en situaciones que no tendría que pasar. Uh-huh. Nico, quería preguntarte, ya yendo a concluir la charla, la nota esta, ¿cuáles son los próximos pasos que tenés pensado? ¿Hacia dónde va el radicalismo de Capilla del Monte? ¿En qué dirección? ¿Y qué trabajo tenés programado para adelante? Bien, mi idea, bueno, es no solamente mía, sino con todos los miembros del comité, es primero, bueno, nosotros ya nos encontramos con una elección nacional el próximo 7, bueno, trabajar obviamente para... Sí, tenemos los pasos. Para el 11. Bueno, entonces... Trabajar en conjunto con los demás partidos que conforman la alianza Juntos por el Cambio para brindar una buena elección acá en Capilla del Monte. Uh-huh. Nos hemos puesto distintas metas hasta abril. Una de esas es trabajar sobre estas dos elecciones que vienen. Después reconstruir el partido dando debates en el seno del comité. Donde, como vos bien decías, cuando arrancamos la nota, Carlos, hay un descontento del afiliado, de otros dirigentes que no han participado. Bueno, a mí me gustaría escucharlos, me gustaría que todos nos escuchemos, que hagamos autocrítica ante todos y poder reconstruir esta sociedad política entre todos, ¿no? Bien. Volver a reconstruir la juventud, perdón, traer distintos programas y talleres a nuestra localidad desde nuestro partido. Sí. Creo que bueno, volviendo a lo mismo, esto es servir, esto es capacitar, esto es crecer. Bueno, hagámoslo juntos, pero no juntos desde una palabra, real, genuino, que sea tangible, que lo hagamos entre todos. Y por supuesto que hemos cometido errores, por supuesto. Y los seguirán cometiendo. Y los vamos a cometer, porque lo importante somos humanos, es cometerlos, pero haciendo. Nosotros, bueno, obviamente se ha visto reflejado en las últimas elecciones. No hemos, dentro de otros errores que hemos cometido, yo soy muy optimista, pero también muy autocrítico. Entonces, creo que no hemos sabido seducirlo al vecino y ha elegido otra opción. Y bueno, también desde el partido apoyar tanto a Marcelo Rodríguez, que hoy es el intendente interino, hasta el mes de diciembre, estar a su disposición de lo que podamos colaborar nosotros. Sí. Como entidad, claro. Desde el partido, tanto a Fabricio Díaz, que va a ser el intendente electo a partir del 12 de diciembre. Uh-huh. Bueno, estar al servicio de la comunidad y de los otros partidos también, que van a conducir los destinos de nuestra ciudad a los próximos 4 años y los meses que quedan por delante, ¿no? Nico, quería preguntarte cómo concebís vos, como dirigente del partido, la participación del mismo, del partido, en el Consejo Deliberante. Bien, en el actual estás hablando. En el actual o en el próximo, no importa. Lo que pasa es que va a ser con distinto. Con los concejales, bueno, pero son distintos. La relación partido-concejal, a eso me refiero. Bueno, yo creo que hemos, dentro de este quiebre donde no hemos sabido seducir o trabajar en conjunto en muchas ocasiones, otras sí, y no las hemos sabido mostrar, y yo creo que, a ver, creo que los poderes, si bien son independientes, tienen que trabajar en conjunto. Nosotros. Porque uno. Perdóname, yo te quiero aclarar una cosita. Sí. El porqué te pregunto esto. No, porque yo no veo al partido, a la UCR, ni veo al PJ en el Consejo Deliberante. Es correcto. Apoyando a sus concejales, no los veo. Es correcto. ¿Cómo es esto? Es correcto. Y vos fíjate que, según una particularidad que Capilla del Monte tiene políticamente, es nosotros tenés un Consejo Deliberante y un Tribunal de Cuenta. Sí. Oficialista, sí. Porque tenés la mayoría, ¿sí? Sí. Dentro de una gestión del Ejecutivo en la cual no es radical, claro. Dada la renuncia del Gabi. Claro. Entonces, es raro. Es raro. Es raro, sí. ¿No? Entonces, bueno, creo que otra de las metas que nos hemos propuesto es eso, apoyar a los dirigentes y funcionarios de que hoy y los próximos 4 años van a ser partícipe de estos poderes, ¿no? Claro, vos no ves como conveniente, como provechoso y como que aporta al crecimiento. Pero seguro. La discusión política de los concejales cuando llegan las ordenanzas, de la discusión partidaria de la ordenanza. Sí. Bueno, ¿me explico? Exacto. Nosotros, a ver, a mí me ha tocado estar en la función pública desde Gustavo hasta el Gabi, sí. ¿Sí? Yo soy muy agradecido a los tres, tanto a Gustavo, a la Gabi o al Gabi, valga la redundancia. Sí, los Gabis. A los Gabis, porque bueno, me han brindado la posibilidad de sumar desde algún tipo de lugar, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que me ha tocado estar a mí. Sí. Y bueno, yo creo que, a ver. ¿No, vos no crees que ha faltado eso? Ha faltado. A ver, el debate no solamente de los proyectos que se han llevado, que sí se podrían haber trabajado en el comité también, sino esto de articular y trabajar mancomunadamente con el partido, ¿no? Bien. Si bien a veces los actores principales estábamos en la función pública, creo que tendríamos que haber dado mayor participación al afiliado, ¿sí? Claro. Creo que eso fue uno de los errores que hemos cometido. Esto es una visión personal, sí, a la cual yo la comparto, y dentro de mi autocrítica creo que la hago. Sí. Entonces, bueno, sí, Carlos, yo te tomo lo que vos decís, y creo que a futuro una de las metas que tenemos nosotros es esa, ¿no? Pedir mayor participación, pero también servir y apoyar a nuestros funcionarios. porque muchas veces se han, en el seno del Consejo se han dado temas bastante difíciles de tratar y nuestros concejales no han tenido el apoyo, o el intendente en el Ejecutivo, sí, o un tribuno en el Tribunal de Cuentas, claro, y el partido no ha estado presente con sus dirigentes y afiliados. Claro, entonces, claro. Eso es lo que digo yo, que el partido tiene que tener ese ida y vuelta, no solamente de exigir el afiliado, decir, pero ustedes no me convocan. No, bueno, también hacerse presente y apoyar a nuestros representantes. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que hay que hacer una autocrítica general, creo que hay que hacer un debate importante, y desde ese debate, desde esa autocrítica que tenemos que tener todos, reconstruir este partido y tirar todos para el mismo lado, que es lo que es la única manera que se sale todo junto. Acá no hay un Messi salvador, sí, como en la selección argentina, que estás esperando hasta el minuto 90 que te salve. Claro, sí, acá sí, no lo hay. No tenemos, claro, Alfonsín, claro, no está más. No está más. Bueno. Claro. Bueno, Nico, entonces el trabajo hasta abril, donde se convocaría a elecciones partidarias. Y bueno, después ya comenzar firmemente un trabajo a recuperar la intendencia municipal. Seguro. Calculo yo. Seguro. Sí, hoy ya te digo, las metas, uno se va poniendo metas a corto y a largo plazo. Yo creo que hoy vamos a trabajar sobre las cortas. Pero en función de. En función de, siempre. Siempre. Nosotros no podemos ver que el árbol te tape el bosque. Claro. ¿Sí? Pero para realmente ser una propuesta seria y presentar proyectos concretos con funcionarios acorde a cada área y demás, primero tenemos que trabajar desde el inicio. ¿Cuál es el inicio? Reconformar este comité, reconstruirlo, que sea fuerte, que sus dirigentes estén convencidos de lo que nosotros tenemos, y de ahí en adelante marchar para el 2023. Bien, y es importante esto que señalabas al principio, Nico, el hecho de que partidarios radicales conformaban el comité, han sabido que era el momento de dar el paso al costado, ¿no? Sí. Esto me parece que yo creo que importante. Son grandes gestos, yo creo que está bueno que este cambio generacional se empiece a dar en los partidos. Está bueno, fíjense en el espacio que ha ganado las últimas elecciones. Fabricio Díaz es un dirigente joven. Sí, sí. Fumiato también dentro de su espacio. Sí, sí. Hoy me toca asumir a mí la presidencia del Comité de Circuito Radical. Yo creo que este cambio generacional que uno fue luchando, en los cuales, por ejemplo, a mí cuando me tocó presentarme en la interna con Gaby, era uno de los de estandartes que uno decía que tenía que darse ese, sí, cambio generacional. Y no porque uno sea mejor que otro, ¿sí? Yo creo que... No, porque es obvio que porque creo que se tiene que dar. Claro, sí. Porque se tiene que dar. Sí, sí. Y de la misma manera lo voy a tener que hacer yo el día de mañana y así sucesivamente. Pero para eso hay que preparar a la juventud partidaria. Claro. Hay que, yo creo que una... Tenemos que ir de la mano. Vos hablaste nombraste la palabra, mencionaste, dijiste la palabra seducción. Yo creo que la seducción debe ser al joven hacia la política, que se integre, claro, a la política. Sí, o sea, sí, una cosa que yo le reconozco y que reconozco y que no se puede obviar es este proceso que desarrolla Néstor Kirchner, que él es el que incorpora a la juventud y él es motivador de que la juventud se integre a la política y que de una buena vez por todas, no se logró, pero terminemos con esa muletilla de que si sos político sos chorro. Así es. Bueno, eso está en los dirigentes y volver a seducir, valga la redundancia, al vecino, sí, pero desde otro lado, mostrándole. Por eso hay que mostrar todo lo que uno hace. ¿Sí? Sí. Lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque de lo malo también se aprende. Es más, se aprende más de lo malo que de lo bueno. Entonces, mostrando... Sí, yo intenté hacer esto, no sé. Sí. Este proyecto, llevarlo a pero cabo. Pero no pude por esto y por esto. Claro. No lo pude hacer o no era el momento o lo que fuese. Sí. Pero mostrarlo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, muchas veces se esconde bajo la alfombra cosas en las cuales no fueron malintencionadas, pero al quedar no expuestas ante la comunidad, el vecino, exacto, quedan como diciendo, ah, no, pero acá había cosas extrañas. No, no había nada extraño, no, no era viable el proyecto, capaz. Sí. Pero bueno, hay que mostrarlo. Sí. Bueno, yo creo que esta política que hoy está creciendo, bueno, está bueno que nosotros nos vayamos preparando para todos estos cambios que se vienen dando, uh-huh. esto de como volvíamos al principio, de trabajar con una persona cual vos sabés que no piensa igual que vos, pero trabajar en el mismo equipo. Sí, sí, y realmente uno podríamos sintetizarlo, Nico, con que no piensa igual que vos. Si yo no pienso igual que vos políticamente, sí, pero tengo el mismo objetivo. Exactamente, todos tenemos el mismo. Entonces podemos lograr conciliaciones, viste, que sean beneficiosa para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero como tiene que ser. Como tiene que ser. Nico, te agradezco mucho haber estado con nosotros como siempre. Nicolás Zanotti, presidente de la Unión Cívica Radical de Capilla del Monte. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos, por la invitación. Bueno, como siempre, muy a gusto acá, Renata, Carlitos, y bueno, a todos los radioescuchas, un gran saludo y buen fin de semana para todos los capillenses. Gracias.